En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Buen día, Karina. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Aquí, Andreita Rodríguez, Ricardo Almada. Te digo, hoy sí, te pinto colores en tonos de gris, pero un mismo gris en todos lados. Esta neblina que se está disipando, por lo menos lo que es la zona de Punta del Este, donde hemos estado circulando, se está disipando, pero no del todo. No sé qué te decía allí, Numete, en cuanto a la visibilidad, a los kilómetros, que siempre te da alguno más de lo que realmente. Muy generoso, 6 kilómetros me da ahí, Numete. Bueno, sumamente generoso, totalmente, sumamente generoso, por lo menos a esta hora de la mañana, cuando son las 9 y poquito, es bastante complejo. A ver, nosotros nos vinimos a San Joy Punta del Este porque comienza la edición número 20 de Punta Joy. Estamos con María Soto, presidenta de ISO, a quien le agradecemos porque ha salido también un ratito para charlar con nosotros, para que nos cuente cómo viene esta edición. Decíamos, 20 años ya es un número, realmente, es un número. Buenos días, bueno, Karina, Jorge. Hola. Felices de hacer la edición 20 de Punta Show, un evento que ya es tradicional en esta ciudad, que le abre las puertas al entretenimiento, a toda la industria del audiovisual, del streaming. Nosotros comenzamos con el público de los cableoperadores y hoy ya estamos invitando a un público mucho más atractivo para las audiencias más jóvenes, principalmente. No solo es esta muestra, sino también son varias charlas y actividades que vienen también algunas en la noche, en la nochecita. Contale los detalles a toda la audiencia. Exactamente. Bueno, los esperamos acá en el Enjoy. Realmente es una industria que se ha movilizado muchísimo. Empezamos con los cableoperadores, pero también tenemos muchos influencers y público de la televisión de pago y de abierta, y todo lo que tiene que ver con el público de streaming. Entonces aquí estamos invitando a la gente de Punta del Este a que se acerque y que pueda participar de las conferencias y de todos los atractivos que tenemos para durante estos 2 días para todos ellos, en una industria que no deja de sorprendernos y de crecer. Esta noche tenemos sí, la fiesta de apertura, con la presencia de DJs e influencers muy conocidos, como el caso de Diego Maciel. Y mañana, bueno, una gran sorpresa de último momento, que si quieren se las dejo para el final. Pero bueno, no sé, vamos a dejarlo para el final, si te parece. No, quería agregar además lo que es la tecnología, el agregado de la tecnología, que año a año, obviamente, con estos 20 años, hoy realmente es notoria el crecimiento en cuanto a todo lo tecnológico y se expone también sobre eso. Exactamente, bueno, tenemos referentes internacionales que llegan para contarnos justamente cómo, hacia dónde va la industria y todo lo que tiene que ver con las nuevas audiencias y el streaming. Hoy tenemos plataformas como el caso de YouTube o el caso, por ejemplo, de Netflix. Netflix tiene un 15% del mercado global del streaming. YouTube tiene un 11.6-11.7% del mercado global del streaming, TikTok y otras plataformas que eran impensables hace 20 años atrás. Y los cableoperadores, por otro lado, tratando de ayornarse a esas nuevas tecnologías para, bueno, para poder capturar y retener a todos sus usuarios. Entonces, hay muchísimo que aprender en este Punta Show, hay muchísima capacitación y, bueno, y con actores nuevos, como te decía, que vienen desde otros lugares a contarnos su experiencia y cómo hacer para captar esas nuevas audiencias que tanto perseguimos entre todos, ¿no? Los que estamos en el rubro de la producción, del audiovisual, de la generación de contenidos. Están en uno de los canales abiertos, por ejemplo, la gerente de producción y programación de Canal América, de Argentina, de Canal 13 de Chile, que son grandes generadores de contenidos para todo el mundo, a contar su experiencia también y cómo hacen para generar esa producción y a su vez exportar, ¿no? Porque no solamente te quedas en un país, sino que también necesitas exportar y trabajar hacia el mundo, en un mundo totalmente globalizado, donde, bueno, donde todos queremos sobrevivir a esa tecnología que no deja de sorprendernos y de ponernos desafíos adelante. Jorge, María, te escucha. María, tres reflexiones. Primero, felicitarlo por la constancia. 20 años. Recuerdo las primeras experiencias de que llevaba a que nos preguntáramos, ¿y qué es Punta Show? Porque era algo nuevo. Para el momento en que comenzó era algo nuevo y nos planteaban muchas interrogantes. Y en la medida que el tiempo fue pasando, segunda reflexión, ustedes tuvieron que ir de alguna forma mutando en la necesidad de ir actualizando todo lo que tiene que ver hasta con el vocabulario, porque ahora has usado un montón de palabras que en aquel momento en el vocabulario del Punta Young no estaban, y eso obliga a que haya que estar muy atentos a todo lo que se vaya dando en el mundo vinculado a la tecnología. Y tercera reflexión, no solamente ustedes, sino a quienes se mueven en el mundo de la comunicación, y básicamente, por ejemplo, los cable operadores, también los encuentra en una cruz de los caminos de poder reformularse un montón de cosas para, en definitiva, seguir teniendo vigencia y estando permanentemente, por ejemplo, ahora intentando la posibilidad de la incorporación de Internet a sus servicios. ¿Cuántas cosas han pasado en estos 20 años y ustedes han estado ahí como en el ojo de la tormenta? ¿Te das cuenta? Exactamente, Jorge. Bueno, bien tú haces toda esa reflexión de estos 20 años y es muy interesante porque el año pasado incluimos, por ejemplo, un capítulo de los eSports y muchos de los cableoperadores nos decían, pero ¿existe programación de eSports dentro de la agenda? ¿Y qué es todo eso? Bueno, digo, lo hacemos por ustedes, porque ustedes tienen que conocer dónde están las nuevas audiencias, porque las generaciones jóvenes están en otras plataformas. Claro. Pero ustedes pueden incorporar esa tecnología. Pero para eso tienen que debatir, intercambiar ideas, o si no viajas, nosotros les damos la posibilidad de que aquí, en Punta del Este, puedan reunirse con esos referentes internacionales y puedan intercambiar justamente hacia dónde va el mundo, dónde está el negocio, cuál es el negocio, cuánto tenés que invertir, dónde están las audiencias. Entonces, justamente, ese es el motivo principal de Punta Show. Este año volvemos a estar con todo el grupo de Club Sport, que van a estar con las conferencias de eSports, que parece como tan diferente a lo que era el Punta Show de hace 20 años, uh-huh, 15 años atrás, y que hoy es parte de la industria. Y bueno, los influencers lo mismo, o sea, quizás hace 5 años hablábamos de influencers como algo lejano, y hoy son parte de la audiencia, y es donde se transmiten todos los contenidos, esos contenidos que están en la televisión de cable o en la televisión abierta, pero que también están en estas otras plataformas y que se pueden incorporar, porque los canales abiertos y la televisión de pago también incorpora a los influencers, a los eSports, a la gente de TikTok, a todo lo que es el mundo del streaming. Hoy hablamos de streaming. Entonces, al hablar de streaming, hablamos de todos estos nuevos actores que son parte del ecosistema digital. Te agrego un valor agregado que reconocí en el momento de repasar la programación. Para los que querramos aprender, tenemos muchas opciones este año porque hay una cantidad muy interesante de charlas de todo tipo que hablan de todo lo nuevo que hay en esta parte de la comunicación en el mundo. Y creo que si uno mira la lista no sabe con cuál se va a quedar. Sí. Da igual. Sí, porque realmente son todas muy interesantes. Nosotros queremos incorporar todo ese mundo de la regulación, las políticas de telecomunicaciones que comenzamos en la mañana, que sería la parte, vamos a decir, más formal, pero después en la tarde todo lo que tiene que ver con OTT, streaming, lanzamientos inclusive de programación. Va a estar visitándonos esta tarde Nicolás Paul, que es un actor y músico argentino que va a estar lanzando embajadores, un programa nuevo que va a estar saliendo por la televisión, y que está bueno que él esté haciendo este lanzamiento aquí en Punta del Este, en esta ciudad, lo que se presta justamente para generar producción audiovisual hacia afuera, ¿no? Como polo tecnológico. Qué importante que es que vengan esas personalidades de la industria, gerentes de los canales del futuro de Paraguay, o de Chile, o de Argentina, y de toda la región, a presentar intercambiar ideas, ¿no? Con toda la industria. Gracias por esta charla. No, antes de cortar tenemos que tener la frutita de la torta, ¿no? La frutita de la torta, que la dejamos para el final justamente. Mañana, a 12 de mediodía, va a haber una conferencia de último momento con la presencia de Nacho, de Gran Hermano. Así que los esperamos a todos aquí en Ovo de Enjoy. Ahora sí, Nacho de Gran Hermano, entonces presente en este evento de Punta Show, en estos 20 años de Punta Show. Espero que haya quedado claro, Jorge. Agradecemos a María que la habíamos sacado del evento y volvemos nosotros en un ratito. Muchas gracias, María. Gracias, Jorge. Chao, María. Éxitos. Chao. Gracias. Vuelvo contigo, Karina. Perfecto, chao. Chao. Frecuencia abierta.